4. El cardenal y las estrellas. Ah, sobrino, veo que os gusta mi litera y las livianas comidas que aquí me sirven. Y mi compañía, por supuesto, mi compañía. Probad este pastel de pato que nos regalaron en Nontron. Es la especialidad del lugar. No sé cómo nuestro maestro cocinero se las arregló para conservarlo tibio. Brunet, diréis a mi cocinero que aprecio mucho que conserve un poco calientes los platos que me preparan para el camino. Es hábil. Ah, en su carro lleva brasas. No me quejo si me sirven dos veces seguidas los mismos alimentos, con la única condición de que me hayan agradado la primera vez. Y este pastel me pareció muy sabroso anoche. Agradezcamos a Dios que nos ha provisto de todo lo necesario. Ciertamente el vino es demasiado joven y flojo. No es el vino de Sainte-Foy ni el de Bergerac, a los cuales estáis acostumbrado. Por no hablar de los vinos de Saint-Emilion y de Lissac, que son maravillosos, pero que ahora salen todos de Libourne, en las bodegas atestadas hacia Inglaterra. Los paladares franceses ya no tienen derecho a saborearlo. ¿No es verdad, Brunet, que esto no vale un jarro de Bergerac? El caballero Aymar Brunet es de Bergerac y aprecia lo que crece en su región. De eso yo me burlo un poco. Esta mañana Francisco Calvo, secretario papal, me acompañó. Yo deseaba que me recordase los asuntos que tendré que atender en Limoges. Allí permaneceremos dos días completos, tal vez tres. De todos modos, salvo que me vea obligado por una urgencia o un mandato explícito, evito viajar en domingo. Deseo que mi escolta pueda asistir a los oficios y descansar. Ah, no niego que me emociona un poco volver a Limoges. Fue mi primer obispado. Yo tenía... Archambault era más joven que vos ahora, tenía 23 años. Y os trato como si fuerais un jovencito. Es una manía que viene con la edad y que significa tratar a la juventud como si ésta todavía fuese la infancia, olvidando lo que uno mismo fue a esa edad. Sobrino, tendréis que reprenderme cuando me veáis caer en ese error. Obispo, mi primera mitra. Me sentía muy orgulloso, y muy pronto por esa razón incurrí en el pecado del orgullo. Cierto, decían que debía mi sede al favoritismo, y que del mismo modo que mis primeros beneficios me fueron concedidos por Clemente V, a causa de la gran amistad que profesaba a mi madre, Juan XXII me asignó un obispado porque dimos la mano de mi última hermana, vuestra tía Arambirge, a uno de sus sobrinos nietos, Jacobo de la Vie. En realidad, era bastante cierto. Ser sobrino de un papa es una hermosa casualidad, pero el beneficio no dura mucho salvo que uno se relacione con una nobleza de primera categoría, como la nuestra. Vuestro tío Lavie fue un gran hombre. Por mi parte, aunque era joven, creo que no dejé el recuerdo de un mal obispo. Cuando veo a tantos obispos ancianos que no saben dirigir ni a sus ovejas ni a su clero, y que nos abruman con sus agravios y sus procesos, me digo que supe desempeñarme bastante bien, sin provocar conflictos excesivos. Tenía buenos vicarios. Vamos, servidme más vino. Es necesario aligerar el pastel. Buenos vicarios a quienes yo dejaba las fatigas de la administración. Ordenaba que me molestasen solo en los asuntos graves, y de ese modo acabaron respetándome e incluso temiéndome. Así dispuse del tiempo necesario para proseguir mis estudios. Ya sabía mucho de derecho canónico. Conseguí reunir buenos maestros en mi residencia con el fin de desarrollar mis estudios de derecho civil. Vinieron de Tolosa, donde yo me había diplomado, que es una universidad tan buena como la de París, igualmente dotada de hombres sabios. Movido por el agradecimiento, decidí... Quiero advertiros, sobrino, pues la ocasión se presta. Esto está indicado en mis últimas voluntades en caso de que no pueda acabar el proyecto en vida. Decidí fundar en Tolosa un colegio para los estudiantes pobres de Périgord. Archambault, tomad este pedazo de tela y secaos los dedos. Precisamente en Limoges, comencé a aprender astrología, pues las dos ciencias más necesarias para quienes tienen que ejercer el gobierno son el derecho y la ciencia de los astros, ya que la primera enseña las leyes que rigen las relaciones y las obligaciones mutuas de los hombres o con el reino o con la iglesia, y la segunda permite conocer las leyes que rigen las relaciones de los hombres con la providencia. El derecho y la astrología, las leyes de la tierra, las leyes del cielo. Yo afirmo que no tiene objeto alejarse de estos dos temas. Dios impone que cada uno de nosotros nazca a la hora que Él quiere, y esta hora está señalada en el reloj celeste, donde, movido por su gran bondad, nos ha permitido leer. Sé que hay malos creyentes que se burlan de la astrología, porque en esta ciencia abundan los charlatanes y los mercaderes de mentiras. Pero así ocurrió siempre, y los viejos libros nos dicen que los antiguos romanos y otros pueblos del pasado denunciaban a los falsos lectores de horóscopos y a los falsos magos vendedores de predicciones. Ello no impedía que buscasen con afán a los buenos y justos lectores del cielo que ejercían a menudo en los templos. Si hay sacerdotes maníacos o intemperantes, no por eso es necesario cerrar todas las iglesias. Me alegro de que compartáis mis opiniones sobre este punto. Es la actitud humilde que conviene al cristiano ante los decretos del Señor, el creador de todas las cosas, el que está detrás de las estrellas. Desearíais, pero, sobrino, de buena gana lo haré por vos. ¿Sabéis a qué hora nacisteis? Ah, sería necesario saberlo. Enviad un mensajero a vuestra madre para rogarle que os indique la hora de vuestro primer grito. Las madres son las personas que recuerdan esas cosas. Por mi parte, siempre me felicité de practicar la ciencia astral. Ello me permitió ofrecer útiles consejos a los príncipes que estaban dispuestos a escucharme, y también conocer el carácter de las personas con quienes trataba, y cuidarme de aquellas cuya suerte era contraria a la mía. Por ejemplo, siempre supe que Capocci sería mi antagonista en todo, y siempre desconfié de él. Precisamente a causa de los astros, desarrollé con éxito muchas negociaciones y concluí muchos arreglos favorables, por ejemplo, el de mi hermana de Durazzo o el matrimonio de Luis de Sicilia, y los beneficiarios agradecidos acrecentaron mi fortuna. Pero en primer lugar, y con respecto a Juan 22, Dios lo guarde, fue mi benefactor, esta ciencia me prestó un precioso servicio. Pues este papa era gran alquimista y también astrólogo, y cuando supo que yo me consagraba al mismo arte y con éxito, su simpatía por mí aumentó y le indujo a escuchar la petición del rey de Francia, de modo que me vi cardenal a los 30 años, lo cual es cosa poco común. Por lo tanto, fui a Aviñón a recibir mi capero. ¿Sabéis cómo es eso, no? El papa ofrece un gran banquete al que convida a todos los cardenales con motivo del ingreso del nuevo miembro en la curia. Finalizada la comida, el papa se sienta en su trono e impone el capelo al nuevo cardenal que está arrodillado. Le besa primero el pie y después la boca. Yo era demasiado joven para que Juan 22, tenía entonces 87 años, me llamase Venerabilis Frater. Prefirió dirigírseme utilizando la forma Dilectus Filius. Y antes de proponer que me incorporase, me dijo al oído: ¿Sabes lo que me cuesta tu capelo? 6 libras, 7 sueldos y 10 denarios. Era muy propio de este pontífice hacer todo lo posible para rebajar el orgullo de su interlocutor, y en el instante en que éste trataba de elevarse, lo conseguía deslizando una burla acerca de la grandeza. Ese fue el día cuyo recuerdo se conserva más vivo en mi memoria. El Santo Padre, enjuto y arrugado, bajo el bonete blanco que le apretaba las mejillas. Fue el 14 de julio de 1331. «Briné, ordena detener mi litera. Voy a estirar un poco las piernas con mi sobrino mientras limpiáis esas migas. El camino es llano y el sol nos regala sus suaves rayos. Continuad la marcha. Que me escolten solo 12 hombres. Deseo un poco de paz. Salud, maestro Vigier. Salud, Volnerio. Salud, Busqué. La paz de Dios sea con vosotros, hijos míos, buenos servidores. 5. Los comienzos de este rey llamado el Bueno. ¿La carta astral del rey Juan? Sí, la conozco. Muchas veces me incliné sobre esa carta. ¿Si yo preveía? Por supuesto, preveía. Por eso me esforcé tanto por impedir esta guerra, pues sabía que sería funesta para él y, por lo tanto, para Francia. Pero tratad de que un hombre se atenga a razones, y peor aún si es un rey, cuyos astros impiden precisamente la acción del entendimiento y la razón. Cuando nació, el rey Juan II tenía Saturno dominando la constelación de Aries en medio del cielo. Esta configuración, funesta para un rey, es la que corresponde a los soberanos destronados, a los reinos que concluyen muy pronto o que terminan en trágicas derrotas. Agregada a eso una luna que se alza en el signo de Cáncer, también lunar, y que destaca así una naturaleza muy femenina. Finalmente, y por no señalar más que los rasgos más evidentes, los que saltan a la vista de cualquier astrólogo, un difícil agrupamiento en el cual se encuentran el Sol, Mercurio y Marte estrechamente unidos en Tauro. Un cielo que pesa demasiado sobre un hombre poco equilibrado, de apariencia varonil e incluso bastante pesada, pero en quien todo lo que debería ser viril está como castrado. Y lo que digo se aplica también al entendimiento. Al mismo tiempo, un individuo brutal, violento, asaltado por sueños y miedos secretos que le inspiran furores súbitos y homicidas, incapaz de escuchar consejos o dominarse, y que oculta sus debilidades bajo una apariencia de ostentación. En el fondo, un tonto, lo contrario de un vencedor o de un alma capaz de imponerse. Se diría que para ciertas personas lo que importa es la derrota. La codician secretamente y no descansan hasta haberla encontrado. Verse derrotadas complace a la verdadera naturaleza de su alma. El signo del fracaso es su brebaje preferido, del mismo modo que otros anhelan el hidromiel de las victorias. Aspiran a la dependencia y nada les agrada tanto como contemplarse en una impuesta sumisión. Y es muy lamentable cuando tales inclinaciones innatas se manifiestan en un rey. Mientras fue señor de Normandía y vivía bajo la férula de un padre a quien no amaba, Juan II fue un príncipe aceptable y los ignorantes creyeron que reinaría bien. Por otra parte, los pueblos e incluso las cortes, siempre dados a la ilusión, esperan que el nuevo rey sea mejor que el precedente, como si la novedad implicase en sí misma una virtud milagrosa. Al tener el cetro en la mano, sus astros y su carácter comenzaron a demostrar sus infortunados efectos. Hacía apenas 10 días que era rey, cuando mi señor de España, durante ese mes de agosto de 1350, se dejó derrotar en el mar, frente a Winchelsea, por el rey Eduardo III. La flota capitaneada por Carlos de España era castellana, y Juan no era responsable de la expedición. De todos modos, como el vencedor venía de Inglaterra y el vencido era un amigo muy querido del rey de Francia, el episodio representó un mal comienzo para este. La consagración se realizó a finales de septiembre. Mi señor de España había regresado, y en Reims se dispensaron muchas atenciones al vencido para consolarlo por su derrota. A mediados de noviembre, el condestable Raúl de Brienne, conde de Eu, regresó a Francia. Desde hacía 4 años era cautivo del rey Eduardo, aunque un cautivo bastante libre a quien a veces se dejaba viajar entre ambos países porque participaba en las negociaciones que se realizaban en busca de una paz general, el mismo asunto que reclamaba nuestros intensos esfuerzos en Aviñón. Yo mismo me escribía con el condestable. Esta vez había venido para reunir el precio de su rescate. No necesito deciros que Raúl de Brienne era un personaje muy encumbrado y poderoso, y por así decirlo, el segundo hombre del reino. Había sucedido en su cargo a su padre Raúl V, muerto en un torneo. Poseía vastos feudos en Normandía y en Turena, entre ellos Bourgueil y Chinon, otros en Borgoña y el Artois. Poseía tierras, por el momento confiscadas en Inglaterra y en Irlanda. Las tenía también en la región del Vaud. Era primo por matrimonio del conde Amadeo de Saboya. A un hombre como este, sobre todo cuando se acaba de subir al trono, se le trata con cierta consideración, ¿no creéis, Archambault? Pues bien, nuestro Juan II, después de haberle formulado, la noche de su llegada, furiosos reproches, aunque poco claros, ordenó encarcelarlo inmediatamente, y dos días después, por la mañana, mandó que lo decapitaran sin juicio previo. No, ninguna razón explícita. En la curia no pudimos saber de esto más que vosotros en Périgueux. Y créenme, hicimos todo lo posible para aclarar el asunto. Para explicar esta precipitada ejecución, el rey Juan afirmó que conservaba las pruebas escritas de la felonía del condestable. Pero jamás, jamás las mostró, incluso cuando el Papa lo presionó, en su propio interés, para que revelara esas famosas pruebas, mantuvo un silencio obstinado. Entonces todas las cortes europeas comenzaron a murmurar y a imaginar. Se habló de una correspondencia amorosa que el condestable había mantenido con Madame Bonne de Luxemburgo y que, después de la muerte de esta señora, había caído en manos del rey. Ah, también vos habéis oído esa fábula. En realidad, un extraño vínculo. En todo caso, cuesta creer que haya podido llevar a situaciones impropias una relación entre una mujer siempre embarazada y un hombre casi permanentemente cautivo desde hacía 4 años. Es posible que en las cartas del señor Brienne hubiese cosas penosas para el rey, pero en ese caso, dichos comentarios seguramente se referían a la propia conducta del monarca más que a las de su primera esposa. No, no había nada que explicar a la ejecución, salvo que tengamos en cuenta el carácter rencoroso y criminal del nuevo rey, bastante parecido al de su madre, la perversa reina. El verdadero motivo se reveló poco después, cuando dieron el cargo de condestable. ¿Sabéis muy bien a quién? Sí, a Carlos de España, con una parte de los bienes del difunto, cuyas tierras y posesiones fueron distribuidas entre los parientes del rey. De este modo, el conde Juan de Artois recibió una porción considerable, el condado de Y. Las generosidades de esta clase crean menos amigos que enemigos. El señor de Brienne tenía muchos parientes, amigos, vasallos, servidores, una clientela muy nutrida y muy vinculada a su persona, y toda esta gente se convirtió de pronto en una red de descontentos. Contad además a los miembros del séquito real que no recibieron ni una miga de los despojos y que se sintieron por eso celosos e irritados. Ah, desde aquí tenemos una buena vista de Chaly y sus dos castillos. Qué bien casan esas dos altas torres separadas por un angosto río. Y es grato contemplar la región bajo estas nubes que se desplazan tan ágiles. Larry, creo que no me engaño. Precisamente debajo del baluarte de la derecha, sobre la colina, el señor Ricardo Corazón de León fue abatido por la flecha que le quitó la vida. Hace mucho ya que los habitantes de nuestro país se acostumbraron a los ataques ingleses y a defenderse de ellos. No, Larry, de ningún modo estoy fatigado. Me detengo solo para contemplar. Sí, en efecto, acostumbro a marchar a buen paso. Ahora caminaré un trecho y la litera me alcanzará más adelante. Nada nos apremia. De Chaly a Limoges, si la memoria no me engaña, hay menos de 9 leguas. Nos bastarán 3 horas y media sin necesidad de forzar la marcha. Sea, 4 horas. Dejadme aprovechar estos últimos días de buen tiempo que Dios nos concede. Cuando llegue el mal tiempo y la lluvia, sin duda me veré obligado a permanecer encerrado detrás de mis persianas. Archambault, os explicaba de qué modo el rey Juan se las ingenió para conseguir su primera camada de enemigos en el seno mismo del reino. Resolvió entonces crearse amigos, vasallos, hombres que le fueran completamente devotos, unidos a su persona por un vínculo nuevo. Un núcleo de individuos que lo ayudarían en la guerra, tanto como en la paz, y que serían la gloria de su reino. Y con este fin, apenas comenzó el año siguiente, fundó la Orden de la Estrella y le asignó como propósito la renovación de la caballería y la elevación del honor a una nueva y digna jerarquía. Esta novedad no era tan nueva, pues el rey Eduardo de Inglaterra ya había instituido la jarretera. Pero el rey Juan se burlaba de esta orden creada alrededor de un muslo de mujer. La estrella sería una cosa completamente distinta. Ya veis en eso un rasgo constante en él. Solamente sabe copiar, pero siempre lo hace con el aire de quien inventa algo. Nada menos que 500 caballeros debían jurar sobre las sagradas escrituras que jamás retrocederían un palmo en la batalla, que jamás se rendirían. Carácter tan sublime debía distinguirse con marcas visibles. Juan II no ahorraba cuando se trataba de mostrarse ostentoso, y su tesoro, que ya estaba bastante exhausto, comenzó a perder nivel como un tonel perforado. Para alojar a la orden, ordenó arreglar la Casa de Saint-Ouen, en adelante llamada la Casa Noble, que estaba repleta de soberbios muebles, esculpidos y cincelados, grabados con marfil y otros materiales preciosos. No he visto la Casa Noble, pero me la describieron. Los muros están, o más bien estaban, revestidos con telas de oro y plata, o bien con terciopelo salpicado de estrellas y flores de lis doradas. El rey ordenó confeccionar una cota de seda blanca para todos los caballeros, una sobretúnica mitad blanca y mitad roja, y un sombrero rojo con un broche de oro en forma de estrella. Recibieron además una bandera blanca bordada de estrellas, y cada uno un lujoso anillo de oro y esmalte para demostrar que todos estaban como casados con el rey, lo cual provocaba una sonrisa. 500 mallas, 500 estandartes, 500 anillos, calculad el gasto. Según parece, el rey ideó y discutió cada pieza de este glorioso atuendo. Creía firmemente en su orden de la estrella. En vista de los malos astros que presidían su destino, hubiera sido más sensato elegir otro emblema. De acuerdo a la norma que él había impuesto, una vez por año, los caballeros debían reunirse en un gran festín, y cada uno relatar las aventuras heroicas y las proezas bélicas realizadas durante el año. Dos escribientes llevarían el registro y la crónica correspondientes. Tenían que revivir la mesa redonda y el rey Juan alcanzar más fama que el rey Arturo de Britania. Concebía grandiosos y nebulosos proyectos. Volvió a hablarse de la posibilidad de una cruzada. La primera asamblea de la estrella, convocada para el Día de Reyes de 1352, fue bastante decepcionante. Los futuros héroes no tenían grandes hazañas que relatar. Les había faltado tiempo. Los infieles partidos en dos, desde el casco a la montura, y las vírgenes liberadas de las mazmorras bárbaras serían cosa del año siguiente. Los dos escribientes destinados a anotar la crónica de la orden no tuvieron que usar mucha tinta, a menos que el desenfreno fuese considerado una hazaña, pues la Casa Noble fue teatro de la orgía más gigantesca que se hubiese visto en Francia desde Dagoberto. Los caballeros blanquirrojos se consagraron con tal ímpetu al festín que antes incluso de llegar a los entremeses, gritando, cantando, aullando, borrachos perdidos, abandonando la mesa solo para ir a orinar o vomitar, regresando para picotear de las fuentes, lanzando ardientes desafíos a ver quién vaciaba más jarros de licor, merecieron pura y simplemente que los armaran caballeros de la orgía. La hermosa vajilla de oro, trabajada para ellos, se vio descascarada o rajada. Se la arrojaban por encima de las mesas como niños traviesos, o bien las destrozaban con los puños. De los hermosos muebles tallados e incrustados solo quedaron restos. La borrachera sin duda llevó a algunos a creer que ya estaban en guerra, pues hicieron todo lo posible para saquear la casa. Así, los cortinajes de oro y plata que colgaban de los muros desaparecieron. Fueron robados por algunos de los presentes. Pues bien, ese fue precisamente el día en que los ingleses se apoderaron de Guines, entregada por traidores mientras el capitán que comandaba el lugar festejaba en Saint-Ouen. El rey tuvo una gran decepción a causa de todo lo ocurrido. Comenzó a quejarse, dominado por la idea de que sus empresas más valerosas quién sabe, por obra de qué destino funesto, estaban condenadas al fracaso. Poco tiempo después, se libró el primer combate en el cual debieron participar los caballeros de la Estrella. No fue en un oriente fantástico, sino en un rincón de un bosque de la Baja Bretaña. 15 de ellos, ansiosos de demostrar que eran capaces de hazañas más dignas que las del jarro de vino, respetaron su juramento de no retroceder ni retirarse jamás, y en lugar de retirarse a tiempo, como hubiesen hecho individuos más sensatos, se dejaron rodear por un adversario cuyo número no les dejaba ninguna oportunidad, ni siquiera la más mínima. Nadie volvió para contar esta proeza, pero los parientes de los caballeros muertos no se privaron de decir que el nuevo rey tenía el seso bastante perturbado, puesto que imponía a sus hombres un juramento tan absurdo, y que si todos debían atenerse a eso, el monarca muy pronto se encontraría completamente solo. «Ah, aquí está mi litera. ¿Ahora preferís cabalgar? Por mi parte, creo que voy a dormir un poco para sentirme bien a la llegada. Pero, ¿comprendéis, Archambault, por qué la Orden de la Estrella no tuvo muchos adeptos y a medida que pasa el tiempo, se habla cada vez menos de ella?» 6. Los comienzos de este rey a quien llaman el Malo. Sobrino, ¿habéis observado que dondequiera que nos detenemos, en Limoges o en Nontron o en otros lugares, siempre nos piden noticias del rey de Navarra, como si la suerte del rey dependiese de este príncipe? En realidad, qué extraña situación esta que vivimos. El rey de Navarra vive prisionero en un castillo del Artois, y el carcelero es su primo, el rey de Francia. El rey de Francia es prisionero en una residencia de Burdeos de su primo, el príncipe heredero de Inglaterra. El delfín, heredero de Francia, se debate en el Palacio de París entre sus burgueses agitados y sus estados generales que reclaman. Pero se diría que todo el mundo se inquieta por el rey de Navarra. Ya habéis oído las palabras del propio obispo. Decíase que el delfín es muy amigo de mi señor de Navarra. ¿No se propone liberarlo? Dios santo, espero que no lo haga. Por el momento, este joven ha tenido el buen tino de no hacer nada. Y me inquieta ese intento de evasión que los caballeros del clan Navarro habrían organizado para liberar a su jefe. Fracasó. Alegrémonos por ello. Pero todo nos lleva a creer que querrán recomenzar. Sí, sí, me he enterado de muchas cosas durante nuestra escala en Limoges. Y apenas lleguemos a La Pérouse, me propongo escribir al Papa. Si fue una grave tontería del rey Juan encerrar a mi señor de Navarra, sería igualmente absurdo que el delfín lo liberase ahora. No conozco embrollón peor que este Carlos a quien llaman el Malo, y él y el rey Juan han unido fuerzas con su querella para sumir Francia en su actual infortunio. ¿Sabéis de dónde le viene el sobrenombre? De los primeros meses de su reinado. No perdió tiempo para merecerlo. Su madre, la hija de Luis el Obstinado, murió, como os conté el otro día, en el otoño de 1349. Durante el verano de 1350, él fue a hacerse coronar en su capital de Pamplona, una ciudad donde jamás había puesto los pies desde el día de su nacimiento en Évreux, 18 años antes. Como deseaba hacerse conocer, recorrió sus estados, una tarea que no le exigió viajes muy prolongados. Después, fue a visitar a sus parientes y vecinos, a su cuñado, el conde de Foix y de Béarn, el mismo que se hace llamar Febo, al otro cuñado, al rey de Aragón, Pedro el Ceremonioso, y también al rey de Castilla. Ahora bien, cierto día que regresaba a Pamplona y estaba cruzando un puente a caballo, se encontró con una delegación de nobles navarros que venían a reclamar, porque el monarca había permitido que se violaran los derechos y los privilegios de la nobleza. Como rehusó oírlos, los miembros de la delegación se excitaron un poco. Entonces, el rey ordenó a sus soldados que detuviesen a los que gritaban más cerca y que los colgasen inmediatamente de los árboles vecinos, al mismo tiempo que decía que era necesario aplicar un pronto castigo si uno quería ser respetado. He observado que los príncipes que se dan mucha prisa para aplicar la pena capital a menudo obedecen el impulso del miedo. Este Carlos no es una excepción, pues lo creo más valeroso en sus palabras que de cuerpo. Este brutal ahorcamiento, que enlutó Navarra, le valió que sus súbditos muy pronto lo llamasen el malo. Por otra parte, no tardó en alejarse de su reino, cuyo gobierno dejó a su hermano menor, Luis, que entonces tenía solo 15 años, y él prefirió acercarse a la corte de Francia en compañía de otro hermano, Felipe. Entonces me diréis, ¿cómo es posible que el partido navarro pueda ser tan numeroso y fuerte si en la propia Navarra una parte de la nobleza se opone a su rey? Ah, sobrino, ocurre que este partido está formado sobre todo por caballeros normandos del condado de Évreux. Y Carlos de Navarra es tan peligroso para la corona de Francia, no tanto por sus posesiones en el mediodía del reino, sino por las que ocupa u ocupaba en las proximidades de París, por ejemplo, los señoríos de Mont, Passy, Moulin o Nonancourt, que controlan los accesos a la capital por el lado oeste de la región. Esto el rey Juan lo comprendió muy bien, o alguien se lo dio a entender, y al menos por una vez demostró buen sentido, pues se esforzó por llegar a un acuerdo con su primo de Navarra. ¿Qué vínculo podía unirlos mejor? El matrimonio. ¿Y qué matrimonio podría ofrecerle que lo vinculase a la corona tan estrechamente como la unión que durante 6 meses había convertido a su hermana Blanca en reina de Francia? Pues bien, el matrimonio con la mayor de las hijas del propio rey, la pequeña Juana de Valois. Ella tenía solo 8 años, pero era un partido que bien merecía una paciente espera. Por otra parte, Carlos de Navarra no carecía de compañías amables que fortalecieran su paciencia. Entre otras, cierta señorita graciosa. Sí, es su nombre, o el que ella menciona. La pequeña Juana de Valois ya era viuda, pues la habían casado por primera vez a los 3 años con un pariente de su madre, un hombre a quien Dios se había llevado muy pronto. En Aviñón nos mostramos favorables a este compromiso, que según nos parecía, aseguraba la paz. El contrato resolvía todas las cuestiones pendientes entre estas dos ramas de la familia de Francia, comenzando por la del condado de Angulema, prometido desde hacía mucho tiempo a la madre de Carlos, a cambio de su renuncia a Brie y Champaña, y después canjeado por Pontoise y Beaumont, un pacto que no llegó a ejecutarse. Ahora se volvía al primer acuerdo. Navarra recibía Angoumois, igual que otros lugares y castellanías importantes que formaban la dote. El rey Juan se daba aires de gran autoridad y dispensaba grandes beneficios a su futuro yerno. «Tendréis esto, yo lo quiero. Os doy aquello, ya os lo dije». El de Navarra se burlaba con sus amigos de estos nuevos vínculos con el rey Juan. «Éramos primos por la cuna. Estuvimos a punto de ser cuñados. Como su padre desposó a mi hermana, vine a convertirme en su tío, y ved cómo, ahora seré su yerno». Pero mientras se negociaba el contrato, hacía todo lo posible para mejorar su propia situación. A él no se le pidió más que un adelanto de dinero, 100.000 escudos, los que el rey Juan debía a los mercaderes de París y que Carlos tendría que reembolsar. Tampoco él tenía esa suma contante y sonante. Se la proporcionaron los banqueros de Flandes, a los cuales aceptó dar como garantía una parte de sus joyas. Hacerlo era más fácil para el yerno del rey que para el propio monarca. Creo que en esta ocasión Carlos de Navarra debió relacionarse con el preboste Marcel, un asunto acerca del cual también debo escribir al Papa, pues los movimientos actuales de este hombre no dejan de inquietarme. Pero esa es otra historia. Los 100.000 escudos le fueron reconocidos a Navarra en el contrato matrimonial. Debían devolvérselos a plazos lo más pronto posible. Además, lo hicieron caballero de la Estrella, e incluso se le indujo a suponer que sería nombrado condestable, pese a que aún no había cumplido 20 años. El matrimonio fue celebrado con gran brillo y mucho regocijo. Pero la hermosa amistad que se demostraban el suegro y el yerno pronto se enturbió. ¿Por qué? El otro Carlos, el de España, el bello, la cerda, inevitablemente se sintió celoso del favor que se le dispensaba al de Navarra, e inquieto porque veía el astro del advenedizo elevarse refulgente en el cielo de la corte. Carlos de Navarra tiene ese defecto, común a muchos jóvenes, y del cual, Akshambo, os recomiendo defenderos, que es hablar demasiado cuando la fortuna le sonríe y no resistir la tentación de pronunciar palabras perversas. La cerda no dejó de informar al rey Juan de cuáles eran los rasgos característicos de su yerno, y sazonó el relato con su propia salsa. Mi querido señor se burla de vos, cree que todo le está permitido. No podéis tolerar ese ataque a vuestra majestad, y si lo toleráis, yo, que os amo, no puedo soportarlo. Y día tras día, destiló veneno en la cabeza del rey. Navarra había dicho esto, Navarra había hecho aquello, Navarra se acercaba demasiado al delfín, Navarra intrigaba con este miembro del Gran Consejo. No hay hombre más dispuesto que el rey Juan a alimentar una idea mala acerca de la conducta ajena, ni hombre menos dispuesto a abandonarla. Es al mismo tiempo crédulo y obstinado, nada más fácil que inventarle enemigos. Muy pronto, Carlos de Navarra se vio despojado de la dignidad de teniente general del Languedoc, con la cual se lo había honrado. ¿En beneficio de quién? De Carlos de España. Después, el cargo de condestable, vacante desde la decapitación de Raúl de Brienne, fue concedido no a Carlos de Navarra, sino a Carlos de España. De los 100.000 escudos que Juan debía reembolsarle, el de Navarra no vio uno solo. Y mientras, los regalos y los beneficios llovían sobre el amigo del rey. Finalmente, el condado de Angulema fue dado a mi señor de España, y eso pisoteando todos los acuerdos. Carlos de Navarra tuvo que contentarse de nuevo con una indefinida promesa de canje. Así, entre Carlos el Malo y Carlos de España, primero hubo frialdad, después se detestaron, y muy pronto se demostraron un odio franco y confeso. Mi señor de España bien podía decir al rey, «Ved, mi querido señor, que yo estaba en lo cierto. Vuestro yerno, cuyos malos instintos he adivinado, se rebela contra vuestra voluntad. Me ataca, porque os sirvo demasiado bien». Otras veces fingía que anhelaba alejarse de la corte, nada menos que él, que gozaba de más favor que nadie, si los hermanos de Navarra continuaban criticándolo. Hablaba como un amante. «Me iré a un desierto, lejos de vuestro reino, para vivir con el recuerdo del amor que me habéis demostrado, o para morir allí, pues lejos de vos, el alma abandonará mi cuerpo». Algunos vieron derramar lágrimas a este extraño condestable. Como el rey Juan tenía el seso sorbido por el español y todo lo veía por sus ojos, se obstinó inexorablemente en convertir en enemigo irreductible al primo a quien había elegido por yerno con el propósito de consolidar una alianza. Ya os lo dije, es difícil hallar un rey más tonto que este o más perjudicial para sus propios intereses. Lo cual no tendría demasiada importancia si al mismo tiempo no perjudicase a su reino. En la corte se hablaba únicamente de esta disputa. La reina, abandonada por su marido, se unía con Madame de España, pues el condestable estaba casado, en un matrimonio destinado a salvar las apariencias, con una prima del rey, la señora de Blois. Los consejeros del rey, si bien todos fingían adular a su amo, estaban muy divididos, según creyeran más conveniente unir su fortuna a la del condestable o a la del yerno. Y las luchas que los oponían eran tanto más ásperas cuanto que este rey, que querría demostrar a la gente que es el único capaz de resolver drásticamente los problemas, siempre ha abandonado a su entorno la atención de los asuntos más graves. Mi querido sobrino, ya veis que se intriga alrededor de todos los reyes, pero se conspira únicamente alrededor de los reyes débiles o de aquellos que están debilitados por un vicio o por los efectos de la enfermedad. Hubiera querido ver que se conspirase alrededor de Felipe el Hermoso. Nadie soñaba hacerlo, nadie se habría atrevido a eso. Lo que no quiere decir que los reyes fuertes estén a salvo de las conspiraciones, pero en ese caso hay que contar con la presencia de auténticos traidores. En cambio, cerca de los príncipes débiles, es natural que incluso las personas honestas se conviertan en conspiradoras. La víspera de la Nochebuena de 1354, en una residencia de París, Carlos de España y Felipe de Navarra intercambiaron palabras e insultos tan groseros que el último desenfundó la daga y estuvo a un paso, si no lo hubiesen detenido, de herir al condestable. Este fingió reír y le dijo al joven de Navarra que se habría mostrado menos amenazador si alrededor no hubiese habido tanta gente para detenerlo. Felipe no es tan refinado, pero en el combate demuestra más vigor que su hermano mayor. Cuando lo sacaban de la sala, gritó que muy pronto se vengaría del enemigo de su familia y que lo obligaría a tragarse el insulto. Lo que hizo 2 semanas después, la noche de la fiesta de los Reyes Magos. El señor de España fue a visitar a su prima, la condesa de Alençon. Se detuvo a descansar en L'Ecle, en un albergue cuyo nombre se recuerda con facilidad, La Trucha que Huye. Demasiado seguro del respeto que inspiraban su juicio, su cargo y la amistad del rey, creía que no corría el más mínimo peligro cuando viajaba por el reino, de modo que llevaba consigo una escolta muy pequeña. Ahora bien, el núcleo de L'Ecle está en el condado de Évreux, a pocas leguas del castillo donde se alojaban los hermanos Évreux Navarra. Advertidos del paso del condestable, le tendieron una hermosa emboscada. Hacia la medianoche, 20 caballeros normandos, todos hombres rudos, el señor de Graville, el señor de Clerc, el señor de Memmar, el señor de Morbec, el caballero de Honay, sí, el descendiente de uno de los galanes de la Torre de Nesle. No podía sorprender que se le encontrase en el partido navarro. En fin, una buena veintena de hombres, cuyos nombres son conocidos porque el rey, muy a disgusto, tuvo que darles después cartas de perdón, aparecieron en el burgo, capitaneados por Felipe de Navarra. Derribaron las puertas de La Trucha que Huye y se precipitaron en el interior del alojamiento del condestable. El rey de Navarra no estaba con ellos. Por si la cosa tomaba mal sesgo, había preferido esperar en el límite de la aldea, cerca de una granja, en compañía de sus ayudantes. Ah, me parece ver a Carlos el Malo, pequeño, vivaz, envuelto en su capa como en un soplo de humo infernal, brincando de aquí para allá sobre la tierra helada. Parece el diablo que no alcanza a tocar el cielo. Espera, mira el cielo invernal. El frío le muerde los dedos. Tiene el alma atenazada al mismo tiempo por el miedo y el odio. Presta atención. Inquieto, vuelve a caminar de un lado para el otro. Entonces aparece Juan de Fricamp, llamado Friquet, gobernador de Caen, su consejero y su más celoso organizador, y le dice casi sin aliento, «Mi señor, es cosa hecha». Y después aparecen Graville, Memmar, Morbec y el propio Felipe de Navarra, así como el resto de los conjurados. Allá en el albergue, el bello Carlos de España, a quien arrancaron de debajo del lecho donde se había escondido, yace atravesado. Lo han castigado sin piedad a través del camisón. Le contaron 80 heridas en el cuerpo, 80 cuchilladas. Cada uno quiso hundir 4 veces su espada. Ya veis, mi buen sobrino, cómo el rey Juan perdió a su buen amigo y cómo mi señor de Navarra inició su rebelión. Y ahora, os ruego, cedáis el lugar a Francisco Calvo, mi secretario papal, con quien deseo conversar antes de que lleguemos al final de esta etapa. 7. Las noticias de París. Don Francesco, como yo estaré muy atareado cuando llegue a La Perise para inspeccionar la abadía y ver si fue tan saqueada por los ingleses que, como me piden los monjes, debo eximirlos durante un año de la obligación de pagar mis beneficios de prior, necesito explicar ahora mismo las cosas que figurarán en mi carta al Santo Padre. Os agradeceré que me preparéis esa carta apenas lleguemos y que le agreguéis todos los floripondios que son costumbre en vuestro estilo. Es necesario informar al Santo Padre de las noticias de París que llegaron a mis oídos en Limoges y que no dejan de inquietarme. En primer lugar, los movimientos del maestro Esteban Marcel, preboste de los mercaderes de París. Sé que desde hace un mes este preboste ordena construir fortificaciones y cavar fosos alrededor de la ciudad, allende los antiguos muros, como si se preparase para afrontar un sitio. Ahora bien, según están en este momento las conversaciones de paz, Los ingleses no tienen la más mínima intención de amenazar a París, de modo que es incomprensible este apremio por fortificar la plaza. Pero además, el preboste ha organizado a sus burgueses en un cuerpo municipal y lo arma y ejercita dotándolo de jefes por cuartos, quintos y decenas para asegurar los mandos, exactamente como en las milicias de Flandes, que gobiernan por sí mismas sus ciudades. Incluso la aceptación de esta milicia, en momentos en que todos los impuestos y las tasas reales son objeto general de queja y rechazo, el propio preboste, con el fin de equipar a sus hombres, ha fijado un impuesto sobre la bebida y lo recauda directamente. El maestro Marcel, que otrora se enriqueció considerablemente como proveedor del rey, pero que desde hace 4 años perdió esa proveeduría y por eso mismo le guarda profundo rencor, quiere mezclarse en todas las cosas del reino después de la desgracia de Poitiers. No se ve muy claramente cuáles son sus intenciones, como no sea la de llegar a ser importante. En todo caso, no se orienta hacia la pacificación deseada por nuestro Santo Padre. Por lo demás, mi deber piadoso es aconsejar al Papa que se muestre muy duro si le llega alguna petición de su parte y que no ofrezca el más mínimo apoyo, ni siquiera aparentemente, al preboste de París y a sus actividades. Ya me habéis comprendido, don Francesco. El cardenal Capocci está en París. Como es un hombre irreflexivo y que jamás pierde la oportunidad de cometer errores, es posible que se crea muy sagaz. Si comienza a intrigar con este preboste... No, no se me ha informado nada definido, pero mi nariz me lleva a olfatear uno de esos caminos desviados por los cuales mi colega jamás deja de meterse. En segundo lugar, quiero invitar al soberano pontífice a conocer detalladamente los estados generales del Languedoc que concluyeran en París a comienzos de este mes, para que su santa atención arroje luz sobre las cosas extrañas que hemos visto manifestarse allí. El rey Juan había prometido convocar estos estados en diciembre, pero en vista de la conmoción, el desorden y la depresión en que se encontró el reino a consecuencia de la derrota de Poitiers, el delfín Carlos ha considerado sensato adelantar la reunión al mes de octubre. En verdad, no tenía otra alternativa si deseaba consolidar la autoridad que se resquebrajaba en vista de este infortunio. Es un hombre joven, tiene un ejército desmoralizado por las derrotas, y el tesoro soporta una penuria extrema. Pero los 800 diputados del Languedoc, entre ellos 400 burgueses, de ningún modo deliberaron acerca de los puntos que se les había señalado en la correspondiente invitación. La Iglesia tiene mucha experiencia en los concilios que escapan de las manos de quienes lo convocaron. Quiero decir al Papa que estos estados se parecen a un concilio que se extravía y se toma el derecho de decidirlo todo, y se consagra una reforma desordenada, aprovechando la debilidad del poder supremo. En lugar de ocuparse de la liberación del rey de Francia, nuestra gente de París se dedicó inmediatamente a reclamar la del rey de Navarra, lo que demuestra claramente de qué lado están quienes lo dirigen. Además de eso, los 800 han designado una comisión de 80 que se dedica a trabajar en secreto para elaborar una larga lista de quejas, donde hay poco de bueno y mucho de peor. Ante todo, reclaman la destitución y el enjuiciamiento de los principales consejeros del rey, a quienes acusan de haber dilapidado los auxilios y a los que consideran responsables de la derrota. Acerca de esto, debo deciros, Calvo, no es para escribirlo, sino para expresar mi pensamiento, las quejas no son del todo injustas. Entre las personas a las cuales el rey Juan entregó el gobierno, algunas no se lo merecen y otras incluso son granujas hechos y derechos. Es natural que uno se enriquezca en los altos cargos. Si no fuera así, nadie querría aceptar el trabajo y los riesgos. Pero es necesario cuidarse de sobrepasar los límites de la honradez y de no hacer negocios a expensas del interés público. Y sobre todo, es necesario demostrar capacidad. Pero el rey Juan, que por sí mismo no es muy capaz, eligió de buena gana a personas que lo son menos. Después, los diputados comenzaron a pedir cosas abusivas. Exigen que el rey, o por el momento su teniente, el delfín, gobierne únicamente con consejeros designados por los tres estados, 4 prelados, 12 caballeros y 12 burgueses. Este consejo tendría poder para hacer y deshacer, como el rey hacía antes, y nombraría todos los cargos. Podría reformar la Cámara de Cuentas y todas las compañías del reino. Decidiría el rescate de los prisioneros y muchas otras cosas. En verdad, se trata nada menos que de despojar al rey de los atributos de la soberanía. De ese modo, la dirección del reino ya no estaría en manos de quien fue ungido y consagrado de acuerdo con los ritos de nuestra santa religión. Sería confiada a ese consejo, cuyo derecho se originaría en una asamblea charlatana de la que dependería. ¡Qué debilidad y qué confusión! Estas pretendidas reformas, ya lo entendéis, don Francesco. Insisto en eso, pues no puede ser que el Santo Padre pueda afirmar que no fue advertido. Estas pretendidas reformas constituyen una ofensa al buen sentido y al mismo tiempo rozan la herejía. Pero es lamentable que gente de la Iglesia se incline hacia ese lado, y es lo que hace el obispo de Laon, Roberto Lecoq, un hombre que también merece la repulsa del rey y que por eso se ha unido al preboste. Es uno de los más vehementes. El Santo Padre debe comprender claramente que detrás de todas estas agitaciones se encuentra el rey de Navarra, que parece llevar las cosas desde el fondo de su prisión y que las empeoraría todavía más si pudiese actuar libremente. Con su gran sabiduría, el Santo Padre llegará a la conclusión de que le conviene abstenerse de intervenir en nada para que Carlos el Malo, quiero decir, mi señor de Navarra, recupere la libertad, aunque muchas súplicas venidas de todos los rincones seguramente se lo pidan. Por mi parte, utilizando mis prerrogativas de legado y nuncio, ¿me escucháis, calvo? He pedido al obispo de Limoges que me acompañe a Metz. Se reunirá conmigo en Bourges. Y he decidido hacer lo mismo con todos los obispos que están en mi camino, los hombres cuyas diócesis fueron saqueadas y arruinadas por las incursiones del príncipe de Gales, con el fin de que testifiquen sobre lo ocurrido ante el emperador. De ese modo reforzaré mi posición cuando afirme qué perniciosa es la alianza concertada por el rey Navarro y el de Inglaterra. Pero, don Francesco, ¿por qué miráis constantemente hacia afuera? Ah, el balanceo de mi litera os revuelve el estómago. Yo estoy muy habituado a este movimiento. Incluso diría que me estimula el espíritu, y veo que mi sobrino, el señor de Périgord, que a menudo me acompaña desde que partimos, de ningún modo se siente afectado por este balanceo. Es cierto, tenéis mala cara. Bien, descended, pero cuando toméis la pluma, no olvidéis lo que os he dicho. 8. El Tratado de Mantes. ¿Dónde estamos? ¿Ya pasamos Mortemar? Aún no. Bien, parece que me adormecí un rato. ¡Ah, cómo oscurece y cómo se acortan los días! Sobrino, estaba soñando. Soñaba con un ciruelo en flor, un gran ciruelo completamente blanco, redondo, poblado de pájaros, como si cada flor cantase. Y el cielo era azul, parecido al tapiz de la Virgen. Una visión angelical, un auténtico rincón del paraíso. ¡Qué cosa extraña son los sueños! ¿Habéis observado que en los evangelios no se relatan sueños fuera del que tuvo José al comienzo de San Mateo? Es el único. En cambio, en el Antiguo Testamento, los patriarcas tienen sueños a cada momento. En el Nuevo, nadie sueña, y a menudo me he preguntado por qué y no encuentro respuesta. ¿No os llamó la atención ese hecho? Archambault, y quizás eso se debe a que no sois gran lector de las Santas Escrituras. Creo que es un tema apropiado para nuestros sabios doctores de París o de Oxford, que podrían disputar y suministrarnos gruesos tratados y discursos en un latín tan espeso que nadie entendería ni una palabra. En todo caso, el Espíritu Santo me ha inspirado la idea de desviarme por la Paris. ¿Ya habéis visto a esos buenos hermanos benedictinos que querían aprovechar las incursiones inglesas para abstenerse de pagar lo que corresponde al prior? Los obligaré a reemplazar la cruz de esmalte y los 3 cálices decorados que se apresuraron a ofrecer a los ingleses para salvarse del pillaje, y además tendrán que renunciar a sus anualidades. Trataban muy benedictinamente de que los confundieran con la gente de la orilla opuesta del bien, donde la soldadesca del príncipe de Gales realmente lo saqueó todo. En Chirac o Saint-Maurice-de-Lyon pillaron y quemaron, lo vimos esta mañana, y sobre todo en la abadía de Letergue, donde los canónigos regulares se mostraron muy valerosos. Nuestra abadía está fortificada, la defenderemos. Y estos canónigos se batieron como hombres buenos y valerosos, a quienes nadie puede doblegar. En el episodio perecieron varios que se comportaron más noblemente que en Poitiers muchos caballeros que yo conozco. Si todos los habitantes de Francia tuviesen tanta fibra. Y aún así, estos honestos canónigos encontraron el modo de ofrecernos una comida tan sabrosa y tan bien preparada que me dio sueño. ¿Ya habéis observado ese aire de santa alegría que mostraban en el rostro? ¿Nuestros hermanos han muerto? Están en paz. Dios los ha recibido en su mansedumbre. ¿Nos ha permitido continuar viviendo sobre la tierra? Es para que podamos hacer una buena obra. ¿Nuestro convento está medio destruido? Es la ocasión para rehacer lo más hermoso que nunca. Sobrino, los buenos religiosos son hombres alegres. Desconfío de los ayunadores demasiado severos, de los individuos de cara larga, con los ojos ardientes y muy juntos, como si hubiesen permanecido demasiado tiempo cerca del infierno. Los hombres a quienes Dios concedió el más elevado honor posible, porque los llamó a su servicio, en cierto modo tienen la obligación de mostrarse alegres. Es un ejemplo y una cortesía que deben a los restantes mortales. Lo mismo que los reyes, puesto que Dios los elevó sobre todos los restantes hombres, tienen el deber de mostrar constantemente mucho dominio de sí mismos. Felipe el Hermoso, que era un ejemplo de auténtica majestad, condenaba sin demostrar cólera y soportaba el duelo sin verter una lágrima. Cuando se conoció el asesinato del señor de España, lo que os contaba ayer, el rey Juan demostró del modo más lamentable que era incapaz de poner freno a sus pasiones. El rey no debe inspirar compasión, más vale que se le crea insensible al dolor. Durante 4 días no pudo decir una sola palabra y ni siquiera manifestó que quería comer o beber. Erraba por las habitaciones, con los ojos enrojecidos y hundidos, sin reconocer a nadie, y se detenía de pronto para sollozar. Era inútil hablarle de nada. El enemigo hubiera podido invadir su palacio y se habría dejado tomar de la mano. No había demostrado ni la cuarta parte de dolor cuando murió la madre de sus hijos, Madame de Luxemburgo, y el delfín Carlos no dejó de observarlo. Fue incluso la primera vez en que se le vio demostrar menosprecio por su padre, y llegó al extremo de decirle que no era decente abandonarse así al sentimiento. Pero el rey no escuchaba. Salió de su abatimiento para pedir, aullando, que le ensillaran inmediatamente su corcel de guerra y que se reuniese a las huestes. Correría a Evreux para hacer justicia y todos temblarían. Sus allegados tuvieron mucha dificultad para hacerle entrar en razón y recordarle que para reunir a las huestes, incluso sin aviso previo, se necesitaba por lo menos un mes, que si quería atacar Evreux, encendería la guerra en Normandía, que la tregua con el rey de Inglaterra estaba próxima a su fin, y si éste aprovechaba el desorden, el rey no podía encontrarse en peligro. Se le recordó también que, quizás, hubiera sido mejor respetar el contrato de matrimonio de su hija y mantener su promesa de devolver Angulema a Carlos de Navarra, en lugar de regalarla a su querido condestable. Juan II abría los brazos y clamaba, «Entonces, ¿qué soy si nada puedo? Ya veo que ninguno de vosotros me ama y que he perdido todo apoyo». Pero al fin decidió permanecer en su residencia y juró por Dios que jamás recuperaría la alegría si no se vengaba. Entretanto, Carlos el Malo no permanecía inactivo. Escribía al Papa, escribía al Emperador, escribía a todos los príncipes cristianos y les explicaba que no había deseado la muerte de Carlos de España, que solo había pretendido detenerlo para obligarle a pagar por las molestias y los ultrajes que el favorito le había infligido, que se habían excedido en el cumplimiento de sus órdenes, pero que asumía toda la responsabilidad y expulsaba a sus parientes, amigos y servidores que, en el tumulto de L'Aigle, habían actuado impulsados solo por un exceso de celo y en defensa de su señor. De ese modo, después de subir al banquillo de los acusados como un bandolero asaltante de caminos, se ponía los guantes del caballero. Escribió al duque de Lancaster, que estaba en Malinas, y al propio rey de Inglaterra. Conocimos el contenido de estas cartas cuando las cosas se embrollaron. El malo no se andaba con rodeos. Si mandáis a vuestros capitanes de Bretaña que se apresten, yo iré a su encuentro de modo que podrán entrar libre y seguramente en Normandía. Sabed, muy querido primo, que todos los nobles de Normandía están conmigo y dispuestos, si es necesario, a dar la vida. Con el asesinato del señor de España, nuestro hombre había iniciado la rebelión. Ahora pasaba a la traición, pero al mismo tiempo lanzaba a las damas de Mulán sobre el rey Juan. ¿Sabéis a quiénes se da este nombre? Ah, ya llueve. Cabía esperarlo. Esta lluvia amenazaba desde que salimos. Archambault, estoy seguro de que ahora os mostraréis dispuesto a ocupar mi litera, en lugar de permitir que el agua os corra por el cuello bajo esa audaz chaqueta y que el lodo os salpique hasta las riendas. ¿Las damas de Moulin? Son las dos reinas viudas y Juana de Valois, la pequeña esposa de Carlos que espera llegar a la edad núbil. Las tres viven en el castillo de Moulin, y por eso se lo llama el castillo de las tres reinas, o también la corte de las viudas. En primer lugar, Juana de Évreux, viuda del rey Carlos IV y tía de nuestro rey el malo. Sí, sí, aún vive. Ni siquiera es tan vieja como creen. Apenas debe de pasar de la cincuentena. Tiene 4 o 5 años menos que yo. Hace 20 años que es viuda, 20 años que viste de blanco. Compartió el trono solo 3 años, pero conserva cierta influencia en el reino. Es la decana, la última reina de la primera dinastía de los Capetos. Si en sus 3 partos, 3 mujeres, de las cuales solo vive la última, hubiese tenido un varón, ahora sería reina madre y regente. La dinastía terminó en su seno. Cuando ella dice, mi señor de Évreux, mi padre, mi tío Felipe el Hermoso, mi cuñado Felipe el Largo, todos callan. Es la superviviente de una monarquía indiscutida y de una época en que Francia era mucho más poderosa y gloriosa que hoy. Es como una advertencia para la nueva raza. Y bien, hay cosas que no se hacen porque Madame de Évreux las desaprobaría. Además, la gente dice, es una santa. Confesemos que se necesita poco, cuando una mujer es reina, para que una pequeña corte desocupada donde la alabanza es la única tarea posible la considere una santa. Juana de Évreux se levanta antes del alba. Ella misma enciende su candela para no molestar a las criadas. Después se dedica a leer su libro de horas, el más pequeño del mundo, dicen, un regalo de su marido, que ordenó al maestro Juan Picel que lo ilustrara. Reza mucho y distribuye numerosas limosnas. Se ha pasado 28 años repitiendo que no tenía futuro porque no había podido engendrar un varón. Las viudas viven de ideas fijas. Habría podido tener más peso en el reino si hubiese sido la suya una inteligencia proporcionada con la virtud que demuestra. Después está Madame Blanca, la hermana de Carlos de Navarra, segunda esposa de Felipe VI, que fue reina solamente 6 meses, apenas el tiempo necesario para acostumbrarse a llevar la corona. Dicen que es la mujer más bella del reino. La vi hace un tiempo y confirmo de buena gana ese juicio. Tiene 24 años y hace más de 6 que se pregunta de qué le sirven la blancura de la piel, los ojos de esmalte y el cuerpo perfecto. Si la naturaleza la hubiese dotado de una apariencia menos espléndida, ahora sería reina, porque estaba destinada al rey Juan. El padre la tomó porque se sintió traspasado por su belleza. Después de conseguir en 1/2 año que su esposo pasara del lecho a la tumba, la pidió en matrimonio el rey de Castilla, don Pedro, a quien sus súbditos apodaron el cruel. Ella contestó, quizá con excesivo apresuramiento, una reina de Francia no vuelve a casarse. Se le elogió mucho tanta grandeza, pero ahora se pregunta si no está realizando un sacrificio excesivo en homenaje a su gloria pasada. El dominio de Moulin le corresponde. Ha realizado importantes obras de embellecimiento, pero por mucho que en Navidad y en Pascua cambie los tapices y los cuadros de su dormitorio, lo cierto es que siempre duerme sola. Finalmente está la otra Juana, la hija del rey Juan, cuyo matrimonio desencadenó las tormentas. Carlos de Navarra la confió a su tía y a su hermana hasta que la niña alcance la edad necesaria para consumar el vínculo. Es una pequeña calamidad, como puede serlo una mocosa de 12 años que recuerda haber sido viuda a los 6 y que se sabe ya reina sin ocupar todavía el lugar correspondiente. No puede hacer otra cosa que esperar el paso del tiempo y lo espera con mala cara, oponiéndose a todo lo que se le ordena, exigiendo todo lo que le niegan, poniendo a prueba los nervios de sus damas de compañía y prometiéndoles 1000 torturas para el día en que sea púber. Es necesario que Madame de Vries, que no tolera bromas en asuntos de conducta, le propine a menudo una bofetada. Nuestras tres damas reciben en Moulin y en Meaux. Meaux es el dominio de Madame de Vries, una ilusión de corte. Tienen canciller, tesorero, mayordomo, títulos muy elevados para funciones muy menudas. Uno se sorprende de encontrar a muchos individuos a quienes creía muertos. Viejos servidores heredados de los reinos precedentes, viejos confesores de reyes difuntos, secretarios guardianes de secretos revelados, hombres que parecieron poderosos un instante porque estaban muy cerca del poder y que se regodean en sus recuerdos y se dan importancia porque intervinieron en hechos que ya no la tienen. Cuando uno de ellos comienza diciendo, el día que el rey me dijo, es necesario adivinar de qué rey se trata, entre los 6 que ocuparon el trono desde principios de siglo. Y lo que el rey dijo suele ser una confidencia grave y memorable, por ejemplo, hoy hace buen tiempo, Gros Pierre. Así, cuando ocurre un hecho como este del rey de Navarra, es casi una ganga para la corte de las viudas que de pronto despierta de sus sueños. Todos se conmueven, se agitan y murmuran. Agreguemos que para las tres reinas, mi señor de Navarra es el que ocupa el principal lugar en sus pensamientos. Es el sobrino bien amado, el hermano querido, el esposo adorado. Que nadie se atreva a decirles que en Navarra lo llaman el malo. Él hace todo lo posible para parecerles amable, las colma de regalos y a menudo las visita. Por lo menos eso hacía cuando no estaba encarcelado. Las alegra con sus relatos, las divierte con sus aventuras, las apasiona con sus empresas, siempre encantador, y finge respeto por su tía. Es afectuoso con su hermana y se muestra enamorado con su pequeña esposa. Todo lo hace por cálculo, para retenerlas como peones de su juego. Después del asesinato del condestable, y cuando pareció que el rey Juan se había calmado un poco, ellas vinieron juntas a París, a petición de mi señor de Navarra. La pequeña Juana de Valois se arrojó a los pies del rey y le recitó con donaire la lección que le habían enseñado. «Señor, padre mío, no es posible que mi esposo haya cometido traición contra vos. Si procedió mal, será por culpa de los traidores. Por amor a mí, os conjuro a que lo perdonéis». Madame de Vries, investida de la tristeza y la autoridad que le confiere su edad, dijo, «Señor, primo mío, como soy la más anciana que lleva corona en este reino, me atrevo a aconsejaros y a rogaros que seáis bueno con mi sobrino. Si se portó mal con vos, es seguro que lo hizo porque algunos que os sirven se portaron mal con él y creyó que lo abandonabais a sus enemigos. Pero os aseguro que él mismo tiene para vos solo pensamientos de verdadero y fiel afecto. Sería perjudicial para ambos continuar esta discordia». Madame Blanca no dijo nada. Miró al rey Juan. Sabe que él no puede olvidar que ella debería ser su mujer. Frente a ella, este hombre altivo y tosco, generalmente tan tajante, se muestra dubitativo y tímido, rehúye la mirada, habla con dificultad. Y cuando está frente a esta mujer, decide lo contrario de lo que cree querer. Inmediatamente después de esta entrevista, designó al cardenal de Boulogne, al obispo de Laon, Roberto Lecoq, y Roberto de Logis, su chambelán, para negociar con su yerno y concertar la paz. Ordenó que se acelerase el trámite. De hecho, así se hizo, porque una semana antes de fines de febrero, los negociadores de ambas partes firmaron el acuerdo en Mantes. Por lo que recuerdo, jamás un tratado se concertó tan fácilmente ni se concluyó con tanta prisa. Esta vez, el rey Juan demostró la rareza de su carácter y su inconsecuente conducta. un mes antes, solo deseaba capturar y matar a mi señor de Navarra. Ahora aceptaba todo lo que éste deseaba. Si le decían que su yerno reclamaba el clos de Cotentin, con Valognes, Coutances y Carentin, respondía: «Dádselo, dádselo. El vizcondado de Pont-Audemer y el de Aubec, dádselos, pues queréis que me reconcilie con él». Así, Carlos el Malo recibió también el gran condado de Beaumont, con las castellanías de Breteuil y Conches, todo lo que fuera antaño el dominio del conde Roberto de Artois. Una hermosa revancha post-mortem para Margarita de Borgoña. Su nieto recuperaba los bienes del hombre que la había destruido. Conde de Beaumont. El joven de Navarra estaba exultante. Gracias a este tratado, él mismo no cedía casi nada. Devolvía Pontoise y después confirmaba solemnemente que renunciaba a Champaña, algo que estaba definido desde hacía más de 25 años. Del asesinato de Carlos de España ya no se hablaría. Tampoco del castigo, ni siquiera de los comparsas, tampoco de una posible reparación. Todos los cómplices de la trucha que huye, los mismos que a partir de ese momento no vacilaron en identificarse, recibieron cartas de perdón. Ah, este tratado de Mont no sirvió para ensalzar la imagen del rey Juan. Le matan a su condestable, cede la mitad de Normandía. Si le matan a su hermano o a su hijo, entregará Francia. Eso decía la gente. Por su parte, el pequeño rey de Navarra no se había conducido con torpeza. Teniendo Beaumont, además de Mont y Évreux, podía aislar París de Bretaña. Con el Cotentin, tendía una línea directa hacia Inglaterra. Por eso, cuando acudió a París para recibir el perdón, su actitud era la de quien lo concede. «Sí, ¿qué dices, Brunet? Oh, esta lluvia. Mi cortina está empapada. ¿Ya llegamos a Belac? Muy bien. Aquí por lo menos tendremos un albergue confortable y no tienen excusa para negarse a ofrecernos una gran recepción. La incursión inglesa no llegó a Belac por orden del príncipe de Gales, pues se trata del dominio de la condesa de Pembroke, que es una Châtillon-Lusignan. Los guerreros tienen estas gentilezas». Concluyo, sobrino, la historia del Tratado de Mont. Como decía, el rey de Navarra se presentó en París como si hubiese ganado una batalla, y para recibirlo el rey Juan convocó al Parlamento y apareció con las dos reinas viudas sentadas una a cada lado. Un abogado del rey vino a arrodillarse frente al trono. ¡Oh, la ceremonia era imponente! Mi buen y temido señor, mis señoras, las reinas Juana y Blanca, han oído decir que el señor de Navarra ha caído en desgracia con vos y os suplican su perdón. Oído esto, el nuevo condestable Gualterio de Brienne, duque de Atenas, sí, un primo de Raúl, la otra rama de los Brienne, esta vez habían elegido a un joven, fue a tomar de la mano al de Navarra. El rey os perdona por la amistad de las reinas, con buen corazón y buena voluntad. Dicho lo cual, el cardenal de Boulogne se ocupó de agregar en voz bien alta que ningún miembro del linaje del rey se atreva en adelante a recomenzar, pues aunque fuese hijo del rey, se hará justicia. Hermosa justicia, de la cual cada uno reía a hurtadillas, y en presencia de la corte entera, el suegro y el yerno se abrazaron. Mañana os contaré lo que sucedió a continuación.